traje un mambito pa' que lo baile. Mami chula. We love you, Barrio, baby. ¿Quién sabe qué pasa? Voy en camino a buscarte, bajando por el puse a 200. He echado pa' atrás el asiento, espérame lista. Mami, yo soy tu artista, si se viene mi momento. A mí me rodea la envidia, pero ando rápido, no lento. Paso a buscarte a tu casa, la linda que eres muchacha te pasa. La cita no me rechaza, una buena conversa calcinando una raza. Tengo un atado pero solucionable, y el envidioso pelando cable. Mi reina, la patrona, le toca hable. Que trate de hacer tierra, lo mando.